sonrisas, adornos de ilusión. Al mundo las mujeres hacen su aparición. La y buena y de alma pura, otras muy malas son, pero las de mi tierra se salen del montón. Las que no sean detalles graciosos de andar salamero con gracia sin par, esas no son cubanas, sino suyugan sus ojos morenos, con amor devoran todo su pesar. Esas no son cubanas. Gracioso de andar salamero con gracia sin par, esas no son cubanas, si lo suyugan sus ojos morenos, con amor devoran todo su besar. Esas no son cubanas, la cubana es la perla de de andar salamero con gracia sin par, esas no son cubanas, si lo suyugan sus ojos morenos, con amor devoran todo su besar, esas no son cubanas.